¿Cuál es la visión que tiene usted sobre este documental que se ha presentado, El cártel de la mentira? ¿Existió? ¿Existirá? Es la primera vez que se hace este tipo de análisis tan didáctico y preciso sobre el análisis de la cobertura periodística. Estamos en un ámbito muy delicado, digo yo, en el tema político, y es por eso que nosotros, como parte del gobierno, hemos visto pertinente también que se pueda difundir este material como parte de la otra versión que no se ha contado a cabalidad, como bien lo hemos demostrado con todas las fuentes respecto al caso Zapata, y lo hemos contrastado evidentemente con hechos que se están protagonizando, con los denominados golpes suaves o los denominados golpes de cuarta generación mediáticamente trabajados con líderes políticos y financiados altamente por países que a lo largo de la historia han siempre han tenido injerencia en países en desarrollo, ¿no? Como en ese caso Bolivia. Es así que simplemente ponemos en tela de juicio, yo creo, ese trabajo ético, ¿no? Y lo que tenemos que acá también aclarar para que no se tergiverse nada, que quiero poner un ejemplo para toda la población. Cuando hablamos, por ejemplo, de impuestos, que es un tema también altamente sensible y delicado, hablamos tal vez de la gente más humilde que está vendiendo en las calles, pero también hablamos de quienes deberían tributar correctamente ante el país, y ahí también están contrabandistas, inclusive grandes y potentes, comerciantes. Pero ¿qué pasa? Cuando existe una regulación, estos grandes se camuflan en los pequeños, tergiversando la información, haciendo creer que el gobierno quiere ir en contra de ellos, y al final los más humildes están defendiendo a esos grandes potentados. Lo propio ocurre en esta situación. Si hablamos de información, no podemos generalizar. Se ha identificado claramente cómo se ha hecho el manejo periodístico de este hecho puntualmente. Y ahora escuchamos algunas versiones de quienes se sienten afectados probablemente y dicen: a todos los periodistas, de ninguna manera, desmentimos categóricamente, no pueden dejarse llevar por este grupo, ¿no?, que ha manejado mediáticamente este tema para afectar al gobierno, para afectarlo en el referéndum del 21 de febrero. Así es que no se pueden camuflar en todo un trabajo periodístico, que estoy segura es loable también de destacar. Hay gente que diariamente está haciendo la cobertura y lo está haciendo equilibradamente. Simplemente podemos decir que la gente lo analice, vea una cara de la versión, vea, escuche cómo está, se van a defender, porque obviamente tienen todo el derecho, y obviamente vean también este material. Estamos en democracia y creo yo que es bueno hablar sin tapujos y sin hipocresía. Concejal, usted como periodista, ¿ve que se ha perdido la ética ya en este siglo? Mira, yo puedo hablar de mi trabajo, y en mi trabajo nunca tuve ninguna mordaza. Yo he trabajado en la Red ATV por muchos años, he hecho una cobertura amplia de la parte y contraparte, y siempre me ha gustado corroborar los hechos, porque creo yo que las autoridades van a querer contar un lado bonito de la información, y lo propio, quienes se sientan afectados se van a defender también. Pero qué mejor hablar con la gente. Yo voy a ir en esa posición. Ahora probablemente estoy como concejal, coyunturalmente como autoridad, pero en cualquier momento puedo recuperar mi carrera. Y este tema que ha estado ocurriendo en Bolivia, pues me enseña muchísimo a que la ética hay que cuidarla por sobre todas las cosas. Creo yo que los periodistas, y muchos de nosotros hablamos de aquello, no somos jueces, no somos fiscales, simplemente difundimos información para que la gente la sepa valorar también y diga qué es lo correcto y qué es lo que tiene que creer y qué es lo que no tiene que creer. Pero yo decirle lo que tiene que decir o lo que tiene que hacer, eso no. Y simplemente te digo que a mí me alimenta, me enseña. Y yo creo que deberían tomarlo desde ese punto de vista también creativo, positivo, los periodistas, para que de esa manera también podamos siempre mejorar, siempre hay que mejorar, yo creo, siempre. Todos aprendemos diariamente y propositivamente yo pienso eso. Vilma, al menos se ha hecho un documental en base a periódicos y sitios web, ¿no? Y nos preguntamos si la gente también tiene los recursos suficientes como para comprarse un periódico que cuesta arriba de los 5 bolivianos, o ir al internet, estar revisando. ¿Qué rol han jugado, por ejemplo, las radios, las televisiones, que son los medios al que más accede y más audiencia generan en la ciudadanía? Mira, nosotros creemos que los medios de comunicación masiva siempre han sido accesibles, ¿no? Uno tiene televisor en la casa, ¿no? Y obviamente el tema mediático de los titulares lo podemos ver en las redes. El internet es accesible. ¿Y a quiénes quieren llegar los políticos? Tal vez a las nuevas generaciones principalmente, ¿no? Gente que está todos los días con el celular y sabe que va a leer una noticia o va a leer tal vez algún sitio web, un link. En fin, toda la información nos llega a través de las redes principalmente. Pero en este documental, prácticamente, prácticamente se ha trabajado investigando a través del periodista Andrés Salari, ¿no? Puntualmente el trabajo de esos medios, y se lo ha dicho con nombre y apellido, no se ha generalizado y no se tienen que sentir los que trabajan éticamente amedrentados ni mellados de ninguna manera. Tenemos que hablar de la ética, creo que es bueno debatirlo también al interior de nuestras asociaciones, federaciones, y eso le va a hacer muy bien a la democracia y a la población, porque es para quienes trabajamos diariamente. Vilma, ¿se conoce el costo que ha tenido la producción de este documental, tal vez? A mí me parece irrisorio, ¿no?, que usted maneje esa pregunta, le digo con absoluta sinceridad, todo mundo, y eso fue precisamente el cuestionamiento de la oposición, de los políticos. Entonces, que se cuestione eso, la verdad es que yo no lo veo pertinente. Acá lo que estamos viendo es el contenido y es la conducta ética de algunos medios y periodistas. Son recursos nacionales. Mira, que se utilizaron. Yo no tengo por qué responder eso, yo tengo que analizar el contenido. A mí me interesa eso, porque es lo que le llega a la población. Y se le ha hecho un gran daño, generando odio, generando temor, que el país está mal, que los políticos somos corruptos y todos somos malos. Yo creo que ahí el trabajo periodístico tiene que ser responsable. Yo también he sido víctima, no se crea. Concejal, y lo que se observa en este, lo que se cuestiona en este documental es que no hay testimonios, concejal. También la credibilidad está en la audiencia, en la ciudadanía, y no se vio esto en el... ¿Cuál testimonios? De los ciudadanos de a pie. Se habla de medios de comunicación, periódicos, páginas web, pero no está la... Al inicio del documental se aclara qué cosa se tiene que se va a desarrollar en este documental. Y yo le voy a entregar una copia para que usted lo vea atentamente, lo escuche, porque ahí se aclara qué temas se están tocando puntualmente y qué otros temas no se están tocando. Muy ético, la verdad, muy bien trabajado, y ojalá que pues la población lo sepa recibir, y lo van a recibir todos absolutamente. ¿Se va a repetir las presentaciones, concejal, en otros lugares? Se está haciendo simultáneamente en 6 departamentos en esta jornada. ¿Y posteriores días, concejal? Esa planificación ya se verá desde el Estado. Nosotros ya hemos trabajado acá una presentación con una población muy diversa, y simplemente digo que ahora le toca a la población también analizarlo, ¿no? Yo creo que ese tipo de análisis político también nos compete hacerlo como ciudadanos de a pie. No le podemos dejar esa responsabilidad a, entre comillas, analistas políticos que responden a un salario, que responden a una posición política. La gente ya tiene que tomar una posición y tiene que tener toda la información. Gracias, concejal. Permiso, concejal. ¿Sabes por qué le digo eso a él? Porque soy víctima de él, de su página web, que un día dijo lo que yo no dije. Yo he dicho, hay que trabajar sin mentir, sin robar, ¿no? Y me dijo, ya dijo, a la alcaldesa le dijo. Yo le llamé inmediatamente a Norman y le dije, hermano, yo no he dicho eso. Y es bueno, pero ahí vamos a parar las cosas en el momento. ¿Sabes por qué digo esto y por qué hablo yo fuerte? Porque mi trabajo yo siempre lo he hecho con ética. Ni aunque me dé público, ni aunque me dé aquello, he trabajado. Yo creo que fuera micrófonos, querida Lunita, que yo te amo con la vida, hay que hablarlo de esta manera, abierta. Yo ya conozco mi gremio. Los conozco. Nos conocemos. No, nos conocemos. Entonces, ¿verdad? Ahorita con nombre y apellido me dirías quiénes trabajan de tal manera. ¿Ves? Que no deberían de más periodistas. Tú y yo lo sabemos. Pero hay quienes que trabajan bien y te hacen acá y aprenden. Yo cada vez mejor trabajo, te hacen preguntas más profundas, tengo que investigar más, porque a mí me dejan el tiempo y ellas. Eso es bueno. Yo digo, ¿qué puede ser mal? Uno está mal, tiene derecho a defenderse. Tú ves una cobertura periodística, cuando tú vas a la tía, por más se va a desaparecer. Todo le dan cobertura, le invitarían en todos los medios. Pero a mí no me vas a ver desfilando en medios, por ejemplo, en esta coyuntura. Analista, en este caso, te pido, Lunita, que lo pongas al caso de la luz. No estoy en medios. El único canal a mí que me entrevista, por ejemplo, es Canal 7. Tú, y a ver, no es una radio, te podría decir. Pero no estoy. ¿Por qué te has preguntado? Porque obviamente, no, obvio. Entonces tú dirás ahí, yo te pregunto, la pregunta. ¿Hay ética? Allá es la fila. Se está perdiendo. Se debilita, se debilita con algunas actitudes de algunos, no de todos, pero a veces esos algunos hacen que otros les sigan, y eso es lo que no hay que permitir, porque es tan bella la carrera periodística que no es justo que por algunos realmente pequemos todos. Gracias por venir. Vamos a hacer ahora. Permiso, Vilma. Chao. Chao.